Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Si utilizas con frecuencia pilas, nunca tires a la basura las usadas. Procura que éstas sean recargables. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.